Sí, Presidenta. Bueno, muchas gracias. En primer lugar, en un contexto complejo, en lo económico y social, celebrar el debate parlamentario, prorrogar una ley que está vigente y dejar en claro que cuando la oposición presentó este proyecto por pedido expreso de las organizaciones sociales, no elegimos el camino o la vía que inclusive había sido propuesta por el presidente del bloque del Frente de Todos en la Cámara de Diputados, la vía del decreto de necesidad y urgencia, porque si hay un debate que queremos darlo es el tema de la pobreza. Y si hay algo que queremos trabajar y exhibir en este recinto es el compromiso, a pesar del contexto del gobierno en estos años, en materia de presupuesto, de recursos y de inversión social en la Argentina. Creo que escuché con atención la mayoría de los debates, algunos en el recinto, otros los seguí por la televisión, y me parece que la primera reflexión es que la pobreza es un problema realmente que excede a una mirada mezquina o en el marco del contexto previo al 27 de octubre. Vivimos en emergencia social y alimentaria o convivimos con la emergencia desde el 7 de enero del 2002, emergencia social, en el 2002 por decreto 108, emergencia alimentaria, 18 años ininterrumpidos de emergencia social y alimentaria en la Argentina. Independientemente de los ciclos siempre pendulares, de crecimientos y ciclos recurrentes, la variable inmodificable fueron los 18 años de emergencia alimentaria y social en la Argentina. La pregunta que nos deberíamos hacer es por qué se llegó a esta situación de 18 años de emergencia. Coincido con el senador Romero en que hay desequilibrios estructurales de la Argentina que no los pudo resolver. Él citaba la inflación de dos dígitos desde 1945, 14 recesiones con el informe del Banco Mundial de 1950 al 2016. Le faltó un dato: 14 recesiones solamente superado por la República Democrática del Congo, desde 1950 a 2016. Yo también podría agregar otros datos que son importantes. Si comparamos con la región desde 1950 a la fecha, solamente crecimos un 108% por encima de Bolivia y Venezuela, por debajo de Colombia, de Brasil, de cualquier país de la región. La pobreza excede una visión antojadiza o mezquina con la mirada puesta en el 2019. No solamente por ese contexto histórico, sino porque justamente en una casa federal, en un debate político, en una casa política, cuando los movimientos marchan en la calle, cuando no alcanzan y aumentan los números de chicos en los comedores, el debate debe ser serio, debe ser razonable, debe ser justo y también necesario. Para abordar estos desequilibrios se intentaron, me quiero detener del 83 a la fecha, distintas recetas. Pero hay una pobreza que se denominó estructural en la Argentina y que se centralizó en dos periodos históricos muy marcados, con un mismo signo político, pero con recetas absolutamente distintas, con miradas económicas distintas. En los 90, focalizados en el mercadocentrismo, esta idea de que el Estado lo resolvía todo, con la ley de convertibilidad, que el Estado tenía la capacidad de generar el famoso efecto derrame, que con el paso del tiempo ese efecto derrame iba a generar crecimiento, desarrollo y trabajo. ¿Cómo terminó? Con la implosión del sistema de partidos, con la crisis del 2001, se llevó puesto al gobierno de Fernando de la Rúa, cuatro o cinco presidentes, una devaluación con dualde de 400% del tipo de cambio. Iniciamos otro periodo desde el retorno de la democracia, el periodo del 2003 al 2015. Ahí pasamos del mercadocentrismo, como la Argentina es pendular, al estadocentrismo. Esta idea de que el Estado lo resuelve todo. Y un gobierno que contó objetivamente con tres pilares que no los tuvo nadie desde 1930 a la fecha: tiempo, Yo lo dije una vez en un debate. El gobierno que contó con el mayor tiempo, 12 años gobernaron la Argentina del 30 a la fecha. Contexto, recursos, commodities y poder. En ambas cámaras mayorías. Gobernadores que lo acompañaban y poder sindical y poder empresarial que lo acompañaron. La verdad que al final del camino, si hablamos de la pobreza, terminamos con los datos que nos dio el senador Romero. En el año 2015, cuando nos hicimos cargo, la pobreza tenía un indicador del 30%. Yo no interrumpí y yo estoy cerrando, presidenta. Senador, y escuché a todos los senadores, Mayans, así por que favor, yo no estoy cerrando muy y bien, cierro como presidente. 30% de pobreza. ¿Qué es su número? ¿Qué es el 34% de los argentinos, hay que chequear los datos, en situaciones de precariedad o de informalidad. 7 millones de argentinos con el trabajo informal. El 50% de los chicos no terminaron la secundaria, datos objetivos. De cada tres hogares, un hogar estaba en condiciones de construcción que dejaban mucho que desear. Después discutimos el cómo o por qué se llegó a esa situación. Esa es la realidad. Esa es la realidad. En conclusión, miren, la pobreza estructural es multidimensional, pero la pobreza siempre va de la mano. Siempre va de la mano, es la contracara de la inflación. Los gobiernos intentaron distintas recetas. Repito, la convertibilidad fue para atacar la inflación y se terminó como se terminó. La receta de los superávit gemelos que tanto se jactaron en una época también fue con el propósito de terminar con la inflación. Bueno, después terminamos de la peor manera, con destrucciones de las estadísticas, pero no se tapa el sol con las manos. Salta la verdad, como nosotros que nos hacemos cargo. Nosotros también intentamos, asumimos con un déficit fiscal enorme, 8 puntos de PBI. Asumimos con la presión tributaria récord del 83 a la fecha, la mayor presión tributaria. Entonces, ¿qué intentamos nosotros desde el gobierno? Reconociendo errores, porque acá nadie es el dueño de la verdad. O si alguno saca chapa de la verdad, o de progresista, yo diría que hubo mucho progresía de derecha, de discurso, pero muy poco en lo real y concreto, porque no se le cambió la vida a la gente, no se le mejoró la vida a la gente. Y esa es la deuda política que tiene la Argentina, o mejor dicho, los partidos que somos parte del sistema político de partidos en la Argentina. ¿Nosotros qué dijimos? Bueno, teníamos una receta: atacar el déficit, los desequilibrios estructurales. La primera misión que abordamos, sin imposición, gobernando en minoría, con el acompañamiento y buscando el acuerdo, fue atacar el déficit. Se lograron los consensos fiscales, se lograron reducir el déficit. Miren, arrancamos con 8 puntos de déficit fiscal y la Argentina va hacia la convergencia fiscal. Después vamos a hablar del punto de partida, porque escuché mucho esta idea de la que se viene, lo difícil. La verdad, nosotros tenemos una receta, también interpretamos el mensaje de la gente. Tenemos en claro el mensaje de las PASO, pero nosotros tenemos un camino. Hasta ahora, lo que estoy escuchando de una elección que no se definió es más miedo que propuesta. Es más miedo que propuesta. Van por un camino y el elegido nos dice otra cosa. Eso se verá después, porque hay mucho para discutir. Pero más miedo que propuesta. Ojo con el miedo cuando se siembra el miedo, ¿eh? Ojo cuando se siembra el miedo. El miedo es muy preocupante y hay que tener en claro hacia dónde uno va. ¿O cuál es el camino que se elige? Nosotros elegimos ese camino. Por supuesto que tuvimos tropiezos. También se logró reducir la pobreza al 25 en el 2017, con 7 trimestres consecutivos de crecimiento. La Argentina nunca estuvo solo. Es un país que no es confiable. Nunca fue confiable porque no es previsible. Porque cambia las reglas de juego permanentemente. Porque no hay previsibilidad ni para acuerdos básicos. Entonces, cuando no es previsibilidad y no hay confianza, el mundo estornuda y nosotros terminamos con neumonía. Así ocurrió con la suba de la tasa de interés en Estados Unidos y terminamos nosotros con la decisión de acudir al Fondo Monetario Internacional. Se asustan de la deuda. Yo quiero hablar del endeudamiento. Quiero hablar de la deuda. Por eso queríamos este debate. Por eso queríamos este debate en este recinto. Porque hay muchos mitos que se han instalado. El endeudamiento en la Argentina y el desendeudamiento de la década pasada. Ustedes en el 2003 o algunos, no todos, asumieron con una deuda de 114 mil millones de dólares y lo elevaron a 244, 254 mil millones de dólares, 110 mil millones de dólares más, década pasada del desendeudamiento. Nosotros, de los 88 mil millones de dólares que se tomó como gobierno, las dos terceras partes fue destinado a pagar los servicios del Estado argentino, no de un gobierno. Las dos terceras partes, 25 mil millones de dólares, las destinamos para sostener los gastos primarios del Estado y 7 mil para refuerzo del Banco Central. Ahora yo les pregunto, cuando uno asume en default, con 5 tipos de cambio, con una economía cerrada, con socios poco recomendables como Venezuela e Irán, cuando no tenés margen porque te vaciaron las reservas, ¿cómo financiás un Estado? Cuando el componente del déficit fiscal de la Argentina es el previsional y el componente energético, porque se destruyó la matriz energética en la Argentina, porque el componente previsional tiene que ver con los abuelos, con los pensionados, con la asignación universal por hijo, con los integrantes de una cooperativa que hoy están marchando en la calle. ¿Qué querían ustedes? ¿Que tiremos a todos por la ventana? Por eso nosotros nos endeudamos. Ese fue el camino del endeudamiento. Y en inversión social, y es lo que estamos discutiendo, y es lo que discutimos y les duele a muchos, el 76% del gasto primario del presupuesto, por eso queríamos este debate, es inversión social en la Argentina. Hay 1.400.000 chicos más que cobran la asignación universal por hijo, y lo hizo este gobierno. El 90% de los chicos en la Argentina tienen contención social. Que el dinero no alcanza, lo sabemos. Que la economía golpea en el día a día, lo sabemos. Pero la inversión social para nosotros es algo que lo vamos a exhibir en tiempos complejos. Como las últimas medidas que están en su plataforma. Algunos de ustedes cuestionan, presidente, la eliminación del IVA de los productos de la canasta familiar. Y lo tienen en la plataforma. Pónganse de acuerdo. Lo tienen en la plataforma y cuestionan una decisión del gobierno. Cuestionan el aumento de partidas alimentarias para comedores del 45% y lo hizo el gobierno. Cuestionan la emergencia y la emergencia viene del 2002. ¿Por qué no ordenamos un poco las cosas? Y administramos con seriedad de acá hasta el 27, que no está nada dicho para nosotros. Por lo menos para nosotros no hay nada dicho. Porque hay que manejarse con la verdad. Y no hay que rehuir también, ¿eh? Hay que ir al frente. Yo también quiero escuchar al candidato que obtuvo la mayoría circunstancial en una elección que no definió nada en las PASO. Lo quiero escuchar en el debate. Porque hasta ahora escucho muchas cosas. Es que no es conveniente, que tal cosa. Hay que decirle a la gente lo que se piensa y lo que se va a hacer. Hay que decirle. No solo tenemos una receta, hay que decirle. No hay que tener temor al desafío. Así como nos dijeron que el 27 de octubre nos vamos. No hay que tener temor, no hay que esconderse. No hay que esconderse. Hay que dar la cara ante la gente, no hay que buscar excusas, porque de eso se trata, cada uno con su receta, nosotros con la nuestra y con los errores que pudimos haber cometido. Federalismo, lo decía el senador Caserio, la verdad, este es un tema que el gobierno, miren, así como está la inversión social que condiciona un presupuesto, a la Argentina presente, a la Argentina que viene, nos condiciona a todos, porque no creo que en la mesa, hay que ser muy perverso, para pensar que el ajuste tiene que pasar por la inversión social. Ojo, nosotros no estamos dispuestos, para nosotros la inversión social nunca es una variable de ajuste, no lo fue desde el primer día, fue un condicionante presupuestario. Y ahí está el gran componente de la deuda, como también la cuestión energética. Lo decía Caserio, la preocupación, por supuesto, ¿cómo no va a afectar a muchos no poder afrontar el pago de la factura? Ahora, él dice, al final yo pago y... se me va en la luz, claro, pero ¿sabes qué pasa? La diferencia está en que antes también pagaba, pero lo pagaba el papá, que era el Estado, a través de los impuestos. Y la receta fue subsidios indiscriminados. Y la receta que se aplicaba era que de cada 3 pesos, 2 se subsidiaban en los sectores más ricos. Y así se perdió el autoabastecimiento y se perdió la producción. Y ahí hay que revertir ese camino. Entonces, si no se revierte ese camino, nosotros lo intentamos, ¿eh? Nosotros arrancamos con una Argentina... sin autoabastecimiento energético, con una Argentina, con una política que llevaron en la práctica suicida en materia energética a una Argentina que hoy comenzó a exportar. Entonces, el punto de partida, 8 puntos de déficit, cómo terminamos la convergencia fiscal, la situación social que la reconocemos, el federalismo, los gobernadores, buen tema, Los gobernadores, miren, yo les voy a decir una cosa, y también los municipios. Esta Argentina, a veces es el reino del revés. En esta Casa Federal, yo digo, cada intendente, algunos sacan pecho con los comedores, van con la gente, trabajan con la gente. En Córdoba, bueno, se trata de contener, porque para eso se gobierna. Se gobierna para los ciudadanos de mi provincia o para quien se gobierna, o se mira arriba al Papa Estado. Bueno, en la Argentina hay municipios en provincia de Buenos Aires donde se concentran los grandes conurbanos que se gestaron en la década de los 90, que tienen prácticamente casi 10 mil millones en plazo fijo. En plazo fijo. Ahora, si uno me dice, bueno, un gobierno toma un recaudo de tener una o dos coparticipaciones por algún sobresalto. Ahora, tener prácticamente 7, 8, 9 meses, un año en plazo fijo y tener en ese conglomerado, en ese conurbano, donde está, digamos, la potencia electoral, pero la pobreza que más te golpea, es una inmoralidad, discúlpenme. Es una inmoralidad. Yo no voy a citar a ninguna provincia, voy a dar un solo dato. Citar a ninguna provincia, solamente un solo dato, porque pasamos del 40% de coparticipación y vamos a terminar en el 50% este año. 40 en el 2015, 50 este año. En el 2015, en pesos, las provincias tenían 17.402 millones de pesos a plazo fijo. Hoy tienen 69.000, 297% más tienen las provincias argentinas. No quiero enumerar ninguna, quiero dejar en claro, 300% más en plazo fijo. Y hoy algunos están preocupados, miren, esta discusión no se dio en diputados. La prioridad de la emergencia, la gente, dar una contención, y acá estamos tratando de decir cómo hace el gobierno provincial cuando los gobiernos provinciales pasaron del 40 al 50% de coparticipación. Cuando este gobierno se hubiera actuado con mezquindad, cumplía con el fallo de la Corte para las tres provincias que se animaron cuando en la Argentina se imponía el látigo, la discrecionalidad, que fue Santa Fe, San Luis y Córdoba a demandar, y el resto a la cola, se cumplió con todos. Y hoy venimos a escuchar el reclamo de las provincias. Yo sinceramente creo, miren, no quiero extenderme, No, tranquilos, no se pongan nerviosos, tranquilos. Hablamos de federalismo, hablamos de cosas que... El bolsillo siempre a algunos molesta. Para finalizar, presidente... Por favor, silencio. Sí, adelante. Por favor, senador Mayans, no tiene la palabra. Yo he escuchado cosas muy duras también. Por favor, senador, yo no tengo nada que ver, senador. Tiene la palabra el senador Neidenhoff, Bullrich. A ver. Senador Bullrich. A ver, yo fui respetuoso. Yo no sé quién preside el bloque. Por favor, senadores y senadoras. Yo no sé quién es el presidente del bloque, es el senador Caserio, y escuché a todos, escuché al senador Fuentes, escúchenme, yo escuché a cada presidente, a cada cierre con respeto, escuché. De la misma manera exigimos el respeto, son posiciones políticas, cada una tiene la suya, ustedes tienen su verdad, nosotros venimos a exhibir nuestra realidad y la gente definirá. Lo que pido es respeto. Lo que siempre primó en este Senado de la Nación. Así que a mí como provinciano le pido respeto. No es mi intención faltar respeto a nadie, sino defender ideas. Únicamente, para finalizar, se habló mucho del rostro de la pobreza. El rostro de la pobreza. ¿Qué tanto se ha dicho? Yo únicamente me quiero quedar más allá de lo que ha dicho el arzobispo al presidente del rostro de la pobreza, que... El rostro de la pobreza nos interpela a todos. Honestamente, interpela a intendentes para la Argentina del 27 de octubre, interpela a intendentes, interpela a gobernadores, interpela a legisladores, interpela a los cultos en la Argentina, el rostro de la pobreza, a los empresarios y a los gremios. A diferencia de lo que se cree, yo no descreo ni de la Moncloa ni ningún acuerdo. El problema en la Argentina siempre está en la mirada corta. El corto plazo siempre nos hace perder de vista que la construcción de acuerdos requieren de gestos y de vocación y de mirada de mediano y largo plazo. Nosotros estamos en ese camino, Presidenta, por eso venimos a este recinto a prorrogar una ley y a dar el debate. Gracias.